Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a continuar con el repaso de la actualidad deportiva, sobre todo lo que concierne a las citas que tuvimos el pasado fin de semana. Si ayer nos centramos en el mundo del fútbol, en las competiciones provinciales, hoy vamos a seguir en parte en esa disciplina deportiva. En principio porque en breves instantes va a tener lugar aquí el sorteo de la edición 2007 del Trofeo de San Isidro de la Liga Local de Fútbol. Una Liga Local de Fútbol que se cerró el pasado domingo con la disputa de los dos últimos partidos que quedaban de su última jornada, la decimocuarta. En este caso, el Al-Ándalus ganaba a Jóvenes Veteranos por 0-4 y Cervecería Los Morenos rompía la imbatibilidad de Vampiros en ese último partido tras imponerse por 1-2, un triunfo que le sirve además para arrebatarle la segunda plaza al Club Deportivo Aspirantes. Aparte de eso, como decimos, una vez ya cerrada la competición, vamos a proceder en unos instantes a ese sorteo de los grupos. Ya saben que el Trofeo de San Isidro se conforma de la siguiente manera: se crean dos grupos que juegan a modo de liguilla y los dos mejores clasificados pasarán a semifinales. Además de eso, también vamos a hablar de fútbol provincial todavía, porque ya hablábamos ayer que el Infantil B, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B de Antonio Barragán, jugaba su último partido de liga. Lo hacía empatando a uno con un rival directo por el subcampeonato, Amigos de la Cruz Roja. Ahora mismo ese subcampeonato pertenece al Ubrique con un punto por encima de Amigos de la Cruz Roja, pero resta todavía una jornada por disputar en la que precisamente el Ubrique Unión Deportiva descansa. Por lo tanto, dependiendo de lo que haga Amigos de la Cruz Roja, el Ubrique Unión Deportiva será subcampeón o tercer clasificado. Y también vamos a hablar en el día de hoy de ciclismo, porque el pasado fin de semana se disputaba en Almería la segunda edición de la Vuelta Ciclo Deportiva Almería, una prueba de tres etapas en la que participaron tres ubriqueños: Rafa Rincón, Paco Benítez y Eduardo Cotrino. En este caso, Rafa Rincón terminaba en la cuarta posición de su categoría Master 40 y Rafa Benítez lograba entrar en el podium de Master 50, quedándose con la tercera posición tras la disputa de las tres jornadas. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Clínica Dental Company, en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. En Dental Company celebramos nuestro sexto aniversario y, para premiar su confianza, los meses de marzo y abril le descontamos 250 euros en su tratamiento de ortodoncia o implantes. Dental Company, clínica especializada en endodoncias, ortodoncias, cirugías, cirujano maxilofacial. ¿Necesitas brackets, reponer piezas o se mueve tu prótesis dental? En Dental Company te financiamos tu tratamiento desde 50 euros al mes. Pídanos presupuesto sin compromiso. Estamos en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. Dental Company. Su salud bucodental, lo primero. Centro de Estética Avanzada África, en calle Nevada número 13, junto a la Plaza de la Trinidad. Trabajamos con la más avanzada aparatología para tratamientos especializados para cada tipo de necesidad. Tratamientos faciales, lo más novedoso en limpieza facial para lucir un cutis perfecto. Cápsula del tiempo BDR, haremos que tu piel recupere el aspecto que tenía hace años. En Centro Estética Avanzada África contamos con lo más avanzado en rayos UVA. Ponerte morena será más agradable gracias a nuestra cabina de última generación con aire acondicionado. Conseguirás un bronceado más duradero. Estamos en calle Nevada número 13, junto a la Trinidad. Teléfono 660-260751 o 636-002667. Centro de Estética Avanzada África, porque tú te lo mereces. Salón de Celebraciones Hotel Cortijo Huerta Dorotea. Estamos en Prado del Rey y le ofrecemos los nuevos menús para las celebraciones de 2017. Ven a conocer nuestros amplios salones, nuestras magníficas zonas ajardinadas y nuestro trato personalizado. Además, si lo desea, le gestionamos el desplazamiento de sus invitados. Disponemos de menús de boda desde solo 35 euros. Hotel Cortijo Huerta Dorotea, para todo tipo de celebraciones, bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de reunión. Más información en el 956-72-42-91. En Los Callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas durante este mes, sábanas de verano, el burrito blanco y cisne rojo con descuentos. Oferta de lanzamiento, dos juegos de sábanas de microfibra por 20 euros. Butí de verano, nuevos diseños, tejidos de algodón 100% de alta gama a mitad de precio. Multiusos, reversible, de gran calidad, a precios increíbles. Y con la compra de un colchón de alta gama, te obsequiamos con un regalo sorpresa hasta fin de existencias. Centro Colchón en Los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Standing on the corner, suitcase in my hand. 5 y 39 minutos de la tarde, vamos a entrar inmediatamente en materia, no sin antes recordar que este pasado fin de semana también cerraba la liga regular el Fercabe Cabu Cadete, ganando en el puerto de Santa María al conjunto del DKV El Puerto por 63-81. De esta manera ha jugado el último partido de esta liga regular, termina en segunda posición empatado con el DKV Jerez a 17 victorias y una derrota, pero el Bascaverat a favor del equipo jerezano. Y de esta manera ya el próximo choque que tendrá que disputar el conjunto briqueño será en la final a 4, en los playoffs por el título provincial de nivel B. Una final a 4 que finalmente parece que se va a disputar en Chapín, en el pabellón municipal de Chapín, en Jerez de la Frontera, y será el 22 y 23 de abril, es decir, justo después de Semana Santa. En las semifinales, el Fercabe Cabu ha quedado encuadrado con la Asociación Deportiva Las Canteras, mientras que el anfitrión, el DKV Jerez, se va a enfrentar a la Unión de Baloncesto de Ceuta. Por otra parte, también comentar que el Cabu Mini cayó en casa ante el líder, por ahora imbatido de su categoría, el San Felipe Neri, por 40-51. Baja hasta la tercera posición, 8 victorias, 4 derrotas, se queda una victoria de la segunda, que dará derecho a jugar los playoffs, que la mantiene la Gimnástica Portuense, aunque con una victoria más y un partido disputado menos. Y comentar también, destacar que la próxima jornada nos va a dejar un Cabu Gimnástica Portuense. Ese partido también se jugará ese 23 de abril, fin de semana del 22 y 23 de abril. Sin nada más que añadir, nos vamos a quedar con lo prometido en nuestro sumario, que no es otra cosa que ese sorteo del Trofeo San Isidro 2017 de la Liga Local de Fútbol. En este caso tenemos al presidente de la Asociación Local de Fútbol con nosotros, Ángel Río. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo primero, antes de entrar en lo que va a ser el sorteo, comentar que, bueno, por fin terminó la Liga, la 14ª jornada de la Liga Local de Fútbol, y quedaban dos partidos y hubo sorpresa en uno de ellos, ¿no? Y cambios en la clasificación. Pues sí, porque los morenos consiguieron imponerse a lo que es a los vampiros y le arrebataron la tercera plaza, la segunda plaza en este caso, al aspirante, y han conseguido el subcampeonato liguero. Uh-huh. Recordemos tan solo los marcadores: Jóvenes Veteranos 0, Al Andaluz 4, tres goles precisamente de Ángel Ríos y otro de Francisco David Pérez, y Vampiros 1, Daniel Atienza, Cervecería Los Morenos 2, de Daniel Jiménez. Vampiro termina como campeón de liga, 37 puntos, 32 Cervecería Los Morenos, 30 aspirantes, 27 Juventus, 22 Al Andaluz, 9 San José, 4 Jóvenes Veteranos y 4 Balompédica. El máximo goleador de la liga ha sido Ángel Román, del aspirante, con 17 goles, 16 David Zapata, de la Juventus, y 12 Daniel Jiménez, del Cervecería Los Morenos. Eso en cuanto a la liga, teníamos que repasar pues esos dos últimos partidos, pero el motivo que nos centra hoy es la celebración del trofeo de San Isidro. Ángel, esto no para, termina una cosa y ya estamos con la siguiente competición, ¿no? Pues sí, porque el calendario así lo exige, ¿no? Y también pues con todo lo que se avecina por delante, ¿no? De puente festivo, Semana Santa y lo que es el fin de semana de rally aquí en la localidad, pues tiene que comenzar de seguida para poder cumplir con los objetivos en fecha, ¿no? Del calendario que teníamos propuesto desde el principio de temporada. Este fin de semana, por lo tanto, arranca ya el trofeo de San Isidro. Sí, este fin de semana comenzaría lo que es la primera jornada del trofeo. ¿Y qué sabemos de las instalaciones? ¿Dónde se van a disputar en principio los partidos? Pues en un principio, hombre, se tiene que disputar aquí en Ubrique y a modo de sondeo, precisamente hoy, pues estoy dilucidando, ¿no?, con los representantes de los equipos pues las opciones que puede haber de jugar en lo que es en el Bosque y Ubrique, o jugar solamente en Ubrique sábado tarde y domingo, ¿no? Para que ellos decidan realmente qué opción es la que quieren optar y a ver qué es lo que deciden, ¿no? Hasta el momento pues no han votado todos los equipos, por lo tanto no te puedo decir realmente qué opina la mayoría, ¿no? Pero hay que proponer pues esas dos opciones para ver qué opinan los equipos, que en definitiva son los que disputan los trofeos y las ligas, y ver qué opciones son las que a ellos les vienen mejor, ¿no?, a la mayoría. Que se pueda disponer del campo de césped, sí, natural. En este caso es que no sabemos realmente cómo. No sabes el campo cuándo. Está mal, porque sí, sí. Lo he visto personalmente y el campo está dejado desde que la máquina pues está averiada. Estaríamos hablando desde casi del año pasado, desde junio. Estamos hablando que el campo se ha dejado. Entonces, pues no sé qué perspectivas son las que hay desde el ayuntamiento con el tema de lo de la máquina. La última noticia es que nosotros tenemos constancia por parte del concejal es que la máquina estaba pendiente de llegar, pero ya te digo, mañana mismo también tengo una reunión con él y me va a poner también al día en este aspecto. En lo puramente deportivo, para este trofeo de San Isidro se cae un equipo también. Sí, se cae la Balompédica. ¿Y el motivo? El motivo es porque no tiene suficiente gente para jugadores para poder lo que es terminar la temporada como debiera. Ha tenido bastantes problemas durante la temporada, ¿no? Como comentamos en el último programa que estuvimos conversando, y para tener más incomparecencia o tener más problemas, pues mejor así, ¿no? Por lo tanto, los que van a entrar ahora en el sorteo en el bombo son Vampiro, Cervecería Los Morenos, Aspirantes, Juventus, Al Andaluz, San José y Jóvenes Veteranos. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? Pues aquí están todos los grupos en un papel, ¿no? Todos los grupos inscritos, y lo vamos a darle unas poquitas de vuelta aquí a los papeles. Y vamos sacando papeles en función, en orden que vayan saliendo. El primero va al grupo A, el segundo va al grupo B, y así sucesivamente hasta completar los dos grupos. Por lo tanto, el grupo B va a tener solo tres equipos. Exactamente, que se clasifican dos. Pues si quieres, procedemos ya, perder más tiempo. A venir un poquito. El primero de los equipos del grupo A, en este caso, vamos a ver, es Jóvenes Veteranos. Jóvenes Veteranos será el primer equipo del grupo A. El del grupo B, en este caso, Cervecería Los Morenos. Cervecería Los Morenos para el grupo B. Ahora volvemos, en este caso, al grupo A, que en el que queda encuadrado Al Andaluz, Club Deportivo Al Andaluz. Vamos a ver, en el grupo B, Juventus. Juventus. En el grupo B, vámonos al grupo A nuevamente. En este caso, Vampiros queda para el grupo A. Vampiros, Club de Fútbol. Y ahora vamos con el último equipo del grupo B. En este caso será Club Deportivo San José. Club Deportivo San José. Por lo tanto, el equipo que queda, que es sería, en este caso, aspirante. En este caso, pues sí, es aspirante. Es aspirante. Que queda en el grupo A. Por lo tanto, ¿cómo quedan esos grupos, Ángel? Pues en el grupo A estaría compuesto por los jóvenes veteranos, Club Deportivo Al-Ándalus, Vampiro y Club Deportivo Aspirante. En el grupo B, Cervecería Los Morenos, Juventus y Club Deportivo San José. Pues nada, pues así, y van a ser, así están encuadrados los grupos. Nos comentaba Ángel que la primera jornada va a seguir este orden: Jóvenes Veteranos Al-Ándalus, Vampiros Aspirantes y Cervecería Los Morenos Juventus. En este caso descansará el San José. Ahora estamos a la espera, pues, de que se establezcan las horas y de los partidos, de que los representantes de los equipos elijan, ¿no?, esas dos opciones que le habéis dado, pues para que se juegue o exclusivamente en Ubrique sábado tarde y domingo por la mañana, o solo domingo, tanto en Ubrique como en el campo del Bosque. ¿Algo más que añadir, Ángel? Nada más. Pues nada, agradecerte que hayas contado con nosotros para realizar este sorteo y nada, mucha suerte en esta nueva competición. Venga, muchas gracias, Jesús. Seguimos en la sintonía de Radio Brique, Tiempo de Deportes. Sí, vamos a seguir hablando de fútbol. Dejamos ayer pendiente, lógicamente por falta de tiempo, y bueno, porque nos hace falta un mínimo de minutos para analizar con tranquilidad pues lo que es la temporada de uno de los equipos ubriqueños. En este caso hablamos de fútbol provincial y del Ubrique Unión Deportiva Infantil B, el que milita o ha militado, bueno, milita todavía en la cuarta andaluza infantil. Vamos a hablar de este equipo con su entrenador, con Antonio Barragán, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cerrabais el campeonato de Liga, no el campeonato en general, sino vuestro campeonato de Liga el pasado sábado aquí en casa ante el amigo de la Cruz Roja. Un partido, pues, por lo visto, muy interesante, muy vistoso, pues para cerrar lo que es esta Liga, porque de fondo, de telón de fondo, teníamos la lucha por la segunda posición. Finalmente, la cosa terminó en empate, un empate que no aclara la cosa todavía, ¿no? Pues no. Tenemos que esperar hasta la última jornada que juegue la Cruz Roja. En principio estamos nosotros por delante un punto, creo que son, y si pierde la Cruz Roja, pues seríamos nosotros segundo, y si empata o gana, pues seríamos tercero. Una temporada, Antonio, que ha dado para todo, porque hemos visto al equipo arriba, al equipo con altibajos, momentos en los que parecía que podíais tener la Liga en el bolsillo, otros en los que se alejabais. En líneas generales, ¿qué balance haces de lo que ha sido esta temporada? A ver, el balance, si me dicen al principio de temporada que vamos a quedar segundo o tercero, pues muy, muy positivo, ¿no? Después de tal como ha transcurrido la temporada, es verdad que hablar agua pasada es muy fácil, pero tenemos que haber dado algo más, ¿no? Nosotros es verdad que empezamos muy fuerte. Yo creo que empezamos la pretemporada a mediados de agosto y los demás equipos la empezarían más tarde, porque nosotros la primera parte de la temporada, los primeros partidos, la verdad que lo sacamos con mucha facilidad, ¿no? Después es verdad que ya que nos metimos arriba, la confianza de ir mucho tiempo el primero, los equipos los primeros tiempos sí nos aguantaban, los segundos eran muy superiores, y bueno, pues yo creo que la confianza de mi jugador en y primero y los demás equipos por debajo, pues al final nos ha jugado una mala pasada, ¿no? Hemos perdido partidos en campo donde no deberíamos de haber perdido. Uh-huh. En principio, ¿te queda la sensación de que ahora mismo no sois campeones de liga por errores propios? Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo, por supuesto. Yo ayer estuve hablando con los jugadores. Nosotros con la actitud del partido de Arco y perdimos 4-1. Con esa actitud y la actitud del último partido que fue, vamos, que parecían otros niños, con esa actitud nosotros casi seguro que hubiésemos sido campeones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la segunda vuelta hemos perdido partidos que lo deberíamos haber ganado y haber ido a Arco muy tranquilo, pero bueno, no ha sido así, ¿no? La temporada es como es. ¿Cómo es el equipo que has tenido que dirigir este año? Bueno, el equipo son los mismos niños que yo cogí hace 6 años, ¿no? Empezamos en prueba mini, pues quitando, este año había 3 niños nuevos, Giovanni, Álvaro Fernández y el otro no recuerdo quién era, Carlos Villanueva, los demás han estado conmigo durante todos estos 6 años, ¿no? El problema que he tenido ha sido también el que ha sido una plantilla muy corta, ¿no? Nosotros nos presentamos con 30 niños en la pretemporada, teníamos la duda ahí de hacer un equipo, de hacer dos equipos con 15 niños era un riesgo porque ninguno de los dos equipos iba a seguir para adelante. Fueron llegando alguna gente más, Ané buscó algunos niños, ya nos pusimos en 17, 18, hasta que al final dijimos, bueno, vamos a tirar para adelante, no vamos a dejar niños sin jugar, y yo me quedé con los niños de primer año y Ángel con los de segundo año, ¿no? Y bueno, la confianza entrenamos difícil, no hemos echado ni un partidillo de entrenamiento jugando a fútbol 11, siempre ha sido fútbol 7, porque de los 18 niños algunos siempre ha faltado entrenar. La confianza de ellos es saber que juegan. Ellos decían, corra o no corra, voy a jugar, ¿no? Y es muy difícil entrenar así, tanto por mi parte como entrenador, como por ellos, ¿no? Ellos, muy inconscientemente, no lo querían hacer, pero se relajan porque ellos saben que iban convocados y que iban a jugar, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido, ¿no? Y el equipo, pues, el mismo que empezamos en prueba a mini. Uh-huh. Y aún así, ¿y tú crees que se ha acertado en hacer dos equipos infantiles para esta temporada? Hombre, yo como entrenador te digo que no. Un entrenador con 18 niños, se me fue uno hace 2 meses. Y niños que tienen problemas de estudio, niños que se ponen malos, con 17, 18 niños, son muy pocos. Un equipo de fútbol 11, como mínimo, 22 niños. Y de ahí a 25. Y te lo digo como entrenador. Uh-huh. Después te lo digo como aficionado. Y era una pena de dejar a los niños, que íbamos a dejar por lo menos 12 niños sin jugar, ¿no? ¿Y a quién dejaba sin jugar? ¿A quién dejaba? Escogía por veteranía, escogía porque fuera el mejorcito. Entonces nos arriesgamos. Nosotros y yo dijimos, bueno, vamos a echarnos para adelante y si podemos tirar a alguno que llegue, pues tiramos, ¿no? Yo tenía 23 niños, creo que eran, o 22. Y hicimos a 3 niños o 4 la ficha de B, para que yo pudiera también contar con ellos. Yo contaba al final un par de partidos o 3 con Arturo y con Adrián. Y bueno, pues así hemos terminado, ¿no? Uh-huh. Bueno, a modo de resumen, más pormenorizado, ¿no? Más tranquilo, vamos a hablar de lo que ha sido la temporada. Como bien comentabas tú al principio, el equipo tuvo un excelente arranque liguero. Muchas jornadas estuvo imbatido en esa primera posición y creo recordar que en la primera vuelta solo perdió un partido ante precisamente amigos de la Cruz Roja, ¿no? Perdimos 2, Jesús, perdimos con la Cruz Roja. Uh-huh. La verdad que no nos merecimos perder, era el último partido de la primera vuelta allí. Ellos nos llegaron un par de veces y nos metieron el gol, nosotros estuvimos embotellados todo el segundo tiempo y no le pudimos marcar, y perdimos con el Zaragoza Obrero, un equipo que creo que cuando fuimos allí iban los terceros por la cola, y la verdad el día fue horroroso, el día hacía frío, agua, pero vamos, el otro equipo también tenía frío y agua, ¿no? Uh-huh. Y la verdad hicimos un partido horroroso y un niño solo no ganó el partido. Uh-huh. Y ahí pudimos haber aprovechado un base de la Cruz Roja que perdió en Sipiona y no lo aprovechamos, ¿no? Seguimos, pero bueno, la primera vuelta fue muy buena, ¿no? No al final terminamos primero la primera vuelta, pero la segunda, la verdad que había partidos que han sido horrorosos. Uh-huh. Sobre todo porque se han perdido puntos ante equipos teóricamente inferiores y en campos donde vuestros rivales no lo han hecho, ¿no? Claro, ese es el problema. Yo siempre le he dicho a ellos, y le he puesto de ejemplo el Barcelona siempre y el Madrid. El Barcelona y el Madrid, si tienen con el La Coruña, el Granada, con el Málaga y con el Betis, pues no gana la Liga. Yo se lo decía, nosotros, al que le tenemos que tener miedo es a los equipos de abajo, ¿no? Nosotros fuimos a San Lucas la goleó a todo el mundo allí, y fuimos y nos metieron 4 también, creo que fueron. Y por unos goles por fallos nuestros, no sé si nos han metido 30 goles o 20 y tantos goles, pues seguro que 10 o 15 han sido evitables. Y bueno, contó y con eso llegamos a la penúltima jornada dependiendo de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Porque la Cruz Roja también le ha pasado lo mismo, la Cruz Roja y nosotros le llevábamos al arco, creo que eran 4 puntos cada uno o 5 puntos de diferencia, y sin embargo el arco ha hecho una segunda vuelta estupenda, no ha perdido con nadie, y nosotros hemos pinchado los dos en campos que no deberíamos de haber pinchado. Uh-huh. Bueno, eso también tiene truco, ¿no? Porque el arco ha hecho una segunda vuelta porque se ha reforzado también, ¿no? No entiendo muy bien lo que ha hecho el arco, ¿no? Porque es el equipo C, el arco que ha jugado con nosotros es el equipo C. Y tiene niños, si juegan esos niños que tienen en el equipo C, donde están jugando, en el equipo A y el B tiene que estar Ronaldo y Messi. Ya. Tiene 4 o 5 niños que son con grande con físico fuerte, un delantero centro estupendo. Y yo estuve viendo el arco B que jugó con el equipo de AVI y la verdad muy inferior al que ha jugado con nosotros, ¿no? Pero bueno, ellos lo han hecho así y al final no van a quedar primero, pero ni juega el liguilla ni nada, ¿no? El equipo B no jugamos liguilla ni nada. Uh-huh. En líneas generales, Antonio, ¿qué te ha parecido la temporada en esta cuarta andaluza? Pues me ha parecido muy bien, ¿no? Cuando nosotros nos inscribimos, que ya sabíamos que iba a haber dos equipos, era el A y el B, mi hermano habló con Antonio Osorio de Jerez, de la Federación de Jerez, y le dijo, mira, modesto, los equipos B van a jugar con equipos B nada más. O sea, nosotros nos hemos encontrado la mayoría de los equipos de primer año, ¿no? Somos todos equipos B, excepto Arco, que es el C, y Sábado Sobrero, que era C. Los demás B. Entonces son dos niños de primer año, bien, dos niños que vienen de fútbol 7 y empiezan a jugar fútbol 11, ¿no? El cambio pues se nota, ¿no? Y sin embargo a mí la verdad, cortita porque habíamos 2 o 3 equipos nada, pero la verdad que muy bien, ¿no? ¿Quién te ha parecido el equipo más fuerte de la categoría? A mí el equipo más fuerte de la categoría, el Arco. Yo este aquí, arco de la fuerte. Segunda vuelta, ¿no? No, y el de la primera. Ajá. El de la primera también. Nosotros jugamos aquí y le ganamos 3-2 y fue el equipo más fuerte que había pasado por aquí y el más fuerte que yo había visto. Me estaba sorprendiendo cuando fuimos allí a la Cruz Roja, pero porque no lo veía tanto equipo, pero el más fuerte el Arco. El Sipiona vino aquí también muy fuerte, pero el Sipiona dependía mucho de los delanteros, jugaba muy defensivamente y al contraataque, pero para mí, y además va a ser un todo vencedor, ¿no? El que gana la liga no es que se lo hayan regalado, es el Arco. Uh-huh. Eso ya decimos en lo que se refiere ya al aspecto individual, al aspecto colectivo queremos decir. En el aspecto individual, ¿en qué ha crecido tu equipo esta temporada? Porque como tú bien has dicho, recordemos que habéis pasado un año de fútbol 7 a fútbol 11. ¿Le ha costado mucho adaptarse a tu equipo o no? No le ha costado tanto. Yo creí que le iba a costar más. Y la verdad que hay 10, 12 niños más o menos que la verdad que ellos saben lo que hacen. El tema era de fútbol 7, jugábamos con dos defensas, uno por delante, otro por detrás. Aquí teníamos que tener dos laterales que defendieran, abrir campo, dos medios en el centro del campo, los dos por las bandas. Y la verdad que no nos ha costado mucho trabajo. Pero también tuvimos la suerte de jugar con equipos más endebles a principio de liga y ellos ahí pues se crecieron, ¿no? Hicimos dos partidos la pretemporada con el ronda de primer año, niños que eran ya casi cadetes. Aquí nos golearon, que no sé si nos metieron 7-8. Después fuimos allí y también nos metieron 4. Pero nos vino bien de enfrentarnos a ese equipo y después ellos cogieron más confianza. Y no le ha costado mucho trabajo adaptarse a su once. Yo sabía que mi equipo, los niños que yo tenía, con espacio, había jugadores que con espacio se iban a defender mejor que en el fútbol 7, ¿no? Y la verdad que hacía así. ¿Qué esperas de esta última jornada? Recordemos que el subcampeonato vuestro depende del resultado entre Amigos de la Cruz Roja y Guadalcacín, que por lo visto guardan cierta rivalidad, ¿no? Esa es la esperanza, sí, sí, digamos, que podéis tener vosotros, que Guadalcacín y Amigos de la Cruz Roja se tienen ganas, ¿no? Sí, cuando fuimos allí a jugar a Guadalcacín, ellos habían jugado antes, nosotros cogíamos al equipo que soltaba la Cruz Roja. Y fuimos allí a jugar, nos empataron, el primer partido de la segunda vuelta, empatamos nosotros. Y tú hablas con el entrenador, y el entrenador de la Cruz Roja, la verdad que es un poquito repotente, ¿no? Y de ellos lo habían ganado la jornada anterior a la Cruz Roja. Y por lo visto se enfrentó, tuvieron una discusión al final del partido, que sí, a veces hizo lo mismo con nosotros que con ellos. Ya, discutieron allí. Y me dio el entrenador del Guadalcacín, me dio, dice, allí voy a ir a muerte, vamos. Por lo visto el Guadalcacín también está tirando de algunos jugadores del equipo A. Uh-huh. Y no sé, si me dio eso, seguramente iban allí a... irán allá por ellos, ¿no? Pero bueno, yo ya me da igual que a segundo o tercero, ¿no? Al final me voy a quedar con... aunque hemos tenido mucho bajonazo y me voy a quedar con la actitud de los dos últimos partidos y... por lo menos del último, que me fui muy satisfecho de los niños, ¿no? Pero también con ese sabor agridulce que nos comentabas tú, de saber que tienes un equipo ganador y que no, quizás ellos no lo han sabido ver, ¿no? Con las cosas bien hechas, como hemos comentado antes, ahora estaríamos hablando de una historia bien distinta. Sí, claro, posiblemente sí, ¿no? Pero, claro, las temporadas son como son. Si no pasan las cosas, pues no pasan, ¿no? Pero yo ayer, cuando estuve hablando con ellos, haciendo un poquito de hablándole de la temporada, se lo dije, digo, si nosotros con esta actitud hubiésemos jugado más de un partido de lo que hemos perdido, y ellos mismos me dijeron que hubiésemos ganado. Pero bueno, tampoco está segura de que porque juegues mejor o juegues peor vaya a ganar, ¿no? La temporada ha sido como ha sido, y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Uh-huh. Es verdad que con todo lo que te he contado, con 18 niños, los entrenamientos, la actitud. Yo, mis jugadores siempre se lo han recalcado. Nosotros no podíamos mirar nunca la clasificación. Tenemos que respetar a todos los equipos. Y la única forma de respetarlo era de intentar ganarle y hacer lo mejor que ellos. La confianza ha sido muy mala, muy relajado, esto está ganado. Y los partidos no está ganado ninguno, ¿no? Por muy inferior que sea el equipo contrario, si no corres y luchas y peleas, pues no ganan. Uh-huh. Nosotros fuimos a Scipiona y se pusieron 1-0, nos pusimos 1-0 perdiendo, creo que fue, o perdiendo íbamos, empatamos, nos metieron el 2-1 y lo tuvimos embotellado ahí y no había manera de meter un gol. Y ahí partió, pues, claro, tú tienes la confianza, te meten un gol, ellos te entierran bien y no le marcan, ya puedes tirarle 200 veces. Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿qué crees que puede pasar la próxima temporada con este grupo? Suponemos que se va a mantener el mismo, la misma base, van a seguir siendo de esa categoría infantil. ¿Tú crees que, al igual que este año, podrá volver a pelear por los puestos altos? Yo creo que sí, ¿no? Nosotros, desde que yo cogí estos niños, siempre los segundos años que hemos sido el segundo año en todas las categorías, hemos quedado segundo. Nosotros, en Prebenjamines, eran de segundo año, tuvimos un año, después nos fuimos a Benjamín, el primer año nos goleaba hasta porque nos cogía, éramos muy pocos partidos. Al segundo año de Benjamín quedamos segundo, jugamos la liguilla. Uh-huh. En la de Benjamín pasó igual, el primer año nos costó mucho trabajo y el segundo año quedamos segundo, no jugamos la liguilla porque ahí la federación hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí. Pero yo creo que este equipo de segundo año, y además que es completo, ¿no? Que son todos de segundo año, quitando Álvaro Garcés, Iván y creo que otro más que suben, los demás son todos de segundo año, ¿no? Y ahí ganan mucho, ¿no? Porque la verdad que un año de diferencia, si los niños pegan un estirón, es mucho. Y bueno, lo del, ya para cerrar, en el tema físico, bueno, si ya hemos dicho, si en esta segunda vuelta se han tenido altibajo, ha sido más una cuestión de cabeza que de físico, porque de nuevo, como tú comentabas, en el tema físico ha terminado el equipo muy bien, a un gran nivel y por encima de los rivales, ¿no? Claro, pero el tema ha sido que cuando nosotros hemos tenido más físico que los demás equipos, hasta, te voy a hablar, la primera vuelta seguro que éramos superiores, lo hemos tenido más fácil. Cuando los demás equipos han cogido más físico, nos ha costado más. Claro. Ya se han acercado físicamente, el arco físicamente es muy potente, ¿no? Además, tiene niños muy altos, niños ya muy hechos. Pues claro, cuando ese equipo ha cogido ya bien el físico, pues no lo ha ganado nadie. La primera vuelta físicamente estaban peor y nosotros lo aprovechamos, ¿no? Pero claro, ya esta edad del físico mucho, ya aquí hay que correr y hay que pelear y hay que hacer de todo, ¿no? Y claro, el primer año mi equipo pasa una falta, tiene que ser que choque con el contrario, que no hace la falta, ¿no? Y aquí hay que hacer falta, hay que meter pie, hay que meter un poquito fullero y pues todo eso lo irán aprendiendo poco a poco, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Y Antonio, en primer lugar, agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena por la gran campaña. Todavía falta de una jornada, pero bueno, en general la nota es bastante alta por la temporada que ha hecho tu equipo. Y bueno, en principio, suerte para esa próxima jornada, que ya no volverá hasta finales, hasta el 22 de abril, porque ahora viene ese doble fin de semana de descanso. Y bueno, y a disfrutar lo que queda de temporada, porque de aquí a final, a junio prácticamente, que es cuando termináis, ¿qué va a hacer el equipo? En principio vamos a seguir entrenando, ¿no? Vamos a seguir entrenando dos días a la semana, lunes y miércoles, el mes de abril seguro, y yo creo que también el mes de mayo, ¿no? Y bueno, si hay el ronda B, quería jugar un partido, hablaremos con ellos a ver si quieren jugarlo, y si hay algún partido amistoso lo jugaremos, y si no, pues bueno, pues a disfrutar los entrenamientos con ellos lo que queda y a esperar ya la próxima temporada. Pues nada, Antonio, muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Tiempo en estos próximos minutos para hablar de ciclismo y en este caso de una cita que tenía lugar este pasado fin de semana en la provincia de Almería, la segunda edición de la ciclodeportiva Vuelta o segunda ciclodeportiva Vuelta a Almería. En este caso, una prueba a la que acudían dos ubriqueños, Rafa Rincón y Paco Benítez, componentes del equipo Andalucía Nature, que bueno, pues asistía con el nombre Andalucía Hotel María Luisa. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco Benítez. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Interesantísima cita a la que acudíais este pasado fin de semana en Almería, una prueba ciclista por etapas, en concreto tres etapas. Bueno, en la que pues en parte habéis venido pues contento. ¿Qué tal os fueron las cosas en esta cita ciclista? Hombre, pues la verdad en lo que es en el equipo, pues la verdad que ha estado muy bien, puesto que el equipo hemos quedado cuarto por equipo. Rafa ha hecho en la general individual el decimosegundo, 12 creo que ha sido. Uh-huh. Ha hecho cuarto en Master 40 en la general y yo he podido hacer podium en mi categoría y creo que ha sido el 53 de la general. Ha estado bastante bien y lo más importante de todo que ha habido bastantes caídas, y como es lógico, y nosotros, pues gracias a Dios, hemos salvado las caídas. Uh-huh. Paco, el Andalucía Nature Hotel María Luisa es el equipo al que pertenecéis esta temporada. Acudía precisamente con dos equipos a la Vuelta a Almería. Supongo que, o al menos esto evidencia el interés que teníais en esta prueba, ¿no? No, sí, la verdad que la prueba en sí está muy bien organizada, da muy buenas prestaciones. Si el que le guste el ciclismo puro y duro, la verdad que está muy muy bien, pues porque son una contrarreloj con un kilometraje bastante bueno, aceptable, que son 27 kilómetros. Por la tarde eran 72 y terminaban en un puerto terrible, durísimo, 5 kilómetros con rampas del 20%, y después al día siguiente una etapa muy muy dura, porque eran 2.800 metros de desnivel acumulado, que el que entienda un poquito sabe lo que estoy hablando, con 123 kilómetros. Uh-huh. Entonces, pues la verdad que sí, que acudíamos con mucha ilusión a la vuelta. Uh-huh. Y sobre todo porque no suelen haber pruebas por etapas en el calendario anual. Y se agradece, y bueno, y suele haber menos pruebas con etapas, con un prólogo que sea una contrarreloj por equipos, que digamos es una especialidad que no soléis entrenar mucho, ¿no? ¿Cómo fue la cosa en esa primera etapa? Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Para mí fue nefasta, por lo menos para mí. Uh-huh. Te comento, te salía de la rampa y la rampa no se podía salir con los dos pies anclados porque te podías caer. Entonces salimos con un pie, y al salir con un pie y anclar el otro, había una curva de adoquines. Yo, mi experiencia fue nefasta. También he hecho mal papel en la clasificación general, puesto que mis compañeros se me fueron en la recta de salida, se me fueron unos 300 metros. Uh-huh. Y ya cuando le pude dar alcance fue en la subida, y ya llegué con las piernas totalmente y le dije que se fueran. Total, yo tuve que hacer la contrarreloj solo. Pero no arrojé la toalla, me marqué una contrarreloj, vamos, agónica, y pude hacer, para hacer 27 kilómetros solo, hice 42-23. Uh-huh. Incluso hice mejor tiempo que algunos equipos. Pero uh-huh, vamos, el equipo hizo una gran contrarreloj, los cinco restantes yo no le pude ayudar, o sea, salimos los dos perjudicados. Y ellos hicieron el quinto mejor tiempo de los 33 equipos que había. Uh-huh. Y poco respiro, porque por la tarde llegaba lo que fue la segunda etapa, o la primera en línea, que eran 72 kilómetros. ¿Cómo era el perfil de esta etapa y cómo se desarrolló? El perfil era totalmente, prácticamente llano, salvo un puertecito de tercera, repesones, pero muy, muy nerviosa. Todo el mundo quiere estar adelante, y también, a mí la verdad que desde la contrarreloj, ya la segunda etapa también me salió cruzada, puesto que en una de las bajadas hubo una caída, el chaval se rompió la clavícula, otro no se hizo casi nada, pero me cogió la caída. El pelotón se partió ya en cuatro pedazos, a mí me cogió en el penúltimo grupo, y ya tuve que hacer prácticamente los últimos 30 kilómetros allí en un grupito a relevo, y llegamos al puerto un poquito cascado. Pero bueno, dentro de lo que te comentaste, mientras que no te caiga, uh-huh, no me da igual el puesto que haga. Uh-huh. Bueno, esa primera jornada terminaba bastante bien, porque a pesar de lo que nos comenta, accedíais tanto el equipo como ya a nivel personal, cada uno en su categoría, con opciones de podium, ¿no? Y además, una tercera etapa con un final en alto que se adapta más a vuestro gusto y a vuestras cualidades. ¿Cómo fue la cosa en la jornada del domingo? El domingo fue la verdad que fue bastante bien. Y bueno, te comento, en la jornada del sábado también Rafa perdió el podium, puesto que, te lo comento también para que lo sepas, empezando a subir se le salió la cadena, se tuvo que bajar. Ajá. Y ahí perdió un tiempo bastante considerable, que es lo que le hizo perder el podium, porque el podium lo perdió por 35 segundos. Uh-huh. Entonces, esa incidencia de que se le salió la cadena al quitar plato grande y poner plato chico, se tuvo que bajar, no le entraba la cadena. Por esa incidencia perdió Rafa el podium. Y con respecto al domingo, la verdad que fue muy bien. Rafa ha hecho un carrerón, porque hizo, creo que fue sexto o séptimo de la etapa. Uh-huh. Y la verdad que el domingo fue muy bien para los dos. Fue una etapa, primero hubo un puerto de unos 15 kilómetros que tenía y allí ya se hizo la primera selección. Después una bajada, ya ya se quedó un grupo bastante pequeñito y se podía uno manejar mejor. Yo intenté salté del pelotón y estuve escapado en el segundo puerto y me cogiendo faltando 700 metros. Ya todavía se seleccionó más el pelotón, ya se quedaron nos quedamos unos 30 y tantos, y ya de ahí a meta pues fue todo prácticamente todo partido, y se llegó arriba. Una etapa tan dura, pues se llegó en grupito y de uno en uno. Una etapa muy dura, muy dura. ¿Te sirvió a ti para subir a esa tercera posición de la categoría Master 50? Rafa, como tú nos comentabas, rozando también la tercera plaza en Master 40, quedó cuarto finalmente, y creo que ya a nivel de equipo una buena actuación, porque habéis conseguido más podium también en Master 60. Hecho, podemos decir que el equipo, el Andalucía Hotel María Luisa, ha estado ahí codeándose con los mejores, ¿no? Sí, no, en lo que respecta al equipo, el equipo está fabuloso, porque en 60 Rafael Antonio se ha llevado la categoría, le ganó las dos etapas en línea en 60 y se ha llevado la general. Después está Dorota, la mujer de Lewandowski, que, uh-huh, que ha quedado segunda también en categoría femenina, y por equipo pues hemos hecho cuarto. La verdad es que el equipo ha hecho un buen papel, había muy buen nivel, había uh-huh un nivel, porque había más gente, un equipo de Valencia con el que ha ganado la etapa, que ha sido un ex profesional y gente de bastante nivel, Prácticamente, Paco, esta ha sido vuestra carta de presentación de la temporada, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a este equipo, al Andalucía Nature? ¿Cómo es el equipo? Perdona, no te entiendo la pregunta. Sí, me refiero que prácticamente, aparte de la prueba que ya, bueno, la prueba en la que ya participaste es hace unas cuantas semanas. Digamos que estamos casi a principio de temporada y esta es casi vuestra carta de presentación, ¿no? De cara a lo que va a ser este 2017, que, insistimos, lo hacéis como componentes del equipo Andalucía Nature, que es un nuevo plantel en el que se habéis incorporado este año. ¿Cómo habéis llegado a este equipo? Pues nada, porque hemos llegado porque yo estuve hace dos años y Joaquín me llamó por si quería volver a correr. Y ya me lo pensé, porque íbamos a correr por Independiente, porque la cosa con la crisis, tú sabes que ya no, los equipos no dan las prestaciones que daban antes. Pero claro, es interesante meterte en equipo, porque mira, lleva un coche, te dan ruedas, te dan bote. Entonces hemos decidido meternos también en equipo y correr en equipo, porque quiera que no, en el aspecto logístico, tener un apoyo en las carreras es importante. Y por eso nos hemos metido en este equipo mayormente, ¿sabes? ¿Y cómo es esta Andalucía Nature? Pues no, el equipo, tú sabes, como está el tema de económico, pues claro, tampoco te puede dar muchas cosas como daban antes, que te pagaban gasolina, te pagaban comida, nos han dado la ropa, nos van a pagar la licencia, y después pues Joaquín ahí, este pobre, está luchando, porque es lo que te estoy diciendo, con la crisis ahora pues los equipos pues no te pueden dar prácticamente casi nada. Pero también me refiero al tema de compañeros. ¿Habéis formado una buena escuadra? ¿Es competitivo el equipo? En ese aspecto, chapó. No, hay un grupo humano buenísimo. La verdad que en Almería lo hemos pasado estupendamente, un compañerismo enorme. En carrera nos hemos ayudado, bueno, de todo. En ese aspecto, lo que ha sido compañerismo, chapó, ¿eh? Ni un solo lunar, ¿eh? Paco, ¿habrá oportunidad esta temporada de acudir a más citas como esta de la Vuelta a Andalucía? Me refiero a más pruebas por etapas. Aquí en Andalucía ya no hay más vuelta por etapas. Ya lo único que podría hacer en octubre la Vuelta a Mallorca, no sé si yo a lo mejor me lo plantearía de ahí, no sé, a ver cómo termino la temporada, pero ya aquí en lo que es Andalucía no hay más vuelta por etapas. Ya lo que tenemos en mente mayormente es las competiciones de Copa Andalucía que vienen. Por ejemplo, el domingo que viene tenemos Cártama, que es una subida, una cronoescalada. Y tenemos también en mente preparar el campeonato de Andalucía, que todavía está por confirmar, pero que casi con toda seguridad que va a ser en Chiclana, el campeonato de Andalucía. Entonces, estando aquí tan cerquita, pues a ver si lo podemos preparar bien y podemos hacer algo interesante y de cara al campeonato de Andalucía, que serían los días 2, 3 y 4 de junio. Por lo tanto, podemos decir que este 2017 lo tenéis, el objetivo así y por encima es seguir las pruebas de la Copa Andalucía e intentar también estar presente en el campeonato de Andalucía. Hablamos siempre de ciclismo o máster. Está claro, Paco, que seguir un ranking es algo ya muy complicado y muy sacrificado, ¿no? Es muy sacrificado y sobre todo económicamente se... Vamos a ver, si tuviéramos más corredores, que pudiéramos repartir también el dinero en gasoil, pero lo primero, económicamente te sale bastante mal, puesto que lo que te comentaba antes, el equipo no da prácticamente nada. Y aquí en Ubrique estamos nosotros dos, está también, te tengo que comunicar que también ha estado, aunque no está con nosotros en el equipo, pero hemos ido con él, Edu Cotrino, que también ha estado con un equipo de... un equipo que han hecho ahí entre ellos y Edu Cutrino, aunque es un pequeño también de adopción y la verdad que el hombre dentro de posibilidades ha sufrido como un perro y la ha terminado y lo que te estaba comentando antes, pues eso, que hacer el calendario y bueno, la prueba más o menos para ir manteniendo el nivel competitivo. ¿Te planteas este año campeonato de España o...? No, eso sí, el campeonato de España sí me gustaría hacerlo. ¿Dónde es este año? No se sabe dónde es, la fecha sí se sabe, que es el 2, 3 y 4 de septiembre. Lo que tienen que confirmar es a ver si es un sitio que es que últimamente, el año pasado fue en Sabiñánigo, dos años ha sido en Murcia, que son, en Andalucía llevan muchos años sin hacer, a ver si este año tenemos la suerte y se hace el campeonato de España aquí en Andalucía. Y no tenemos que hacer tantos kilómetros. Claro. Paco, ¿cómo te encuentras a estas alturas de la temporada? Hombre, yo creo que ahora cuando ya creo que estoy cogiendo mi nivel, tú sabes que vengo de un año entero de parón, que con mi edad, pues un año entero parado, pues se nota mucho y la verdad que ya, gracias a Dios, pues creo que voy cogiendo la forma poco a poco y espero llegar, a lo que te he dicho, al campeonato de Andalucía en mi mejor estado de forma. Bueno, una cosa hay que destacar ya para ir despidiéndonos, Paco, en lo que se refiere ya al calendario ciclista máster, ¿no? De lo que es aquí en Andalucía, que bueno, por vuestras cualidades no son pruebas precisamente, tanto las de ranking, ¿no?, como las de la Copa, en su mayoría no son pruebas cuyos perfiles os venga bien, ¿no? Porque hay pocas pruebas que con finales en alto. La verdad que hay muy pocas con finales en alto, por desgracia. Organizar una prueba máster en un alto de montaña es complicado para los organizadores, pero bueno, es lo que hay, que pero después las pruebas son duras, tienen su vida, que no son fáciles, y claro, y la categoría máster ha aumentado el nivel y hay un nivel extraordinario, hay muchísimos corredores, en todas las categorías hay mucho nivel, entonces pues... La categoría máster en estos momentos es una categoría muy complicada porque es ciclismo puro y duro prácticamente, donde hay muchas caídas y entonces muchas veces te lo piensas también, arriesgar mucho, prácticamente es un hobby que te gusta mucho porque lo lleva uno dentro, pero muchas veces valora uno y dice uno, bueno, el sacrificio que tú me preguntaste antes, tenemos que pegarnos un madrugón enorme. Correr la carrera, después termina la carrera a las 2 de la tarde, las carreras son prácticamente bastante lejos de Ubrique, sale de aquí a las 6 de la mañana, llega aquí casi a las 6 de la tarde, viene reventado. Entonces, muchas veces dice, lo valora, dice, madre mía, qué sacrificio, hay que hacer un sacrificio enorme, muchos riesgos, en fin. Pero bueno, es lo que nos gusta y, vamos, que tampoco nos vamos a quedar. Si, yo lo decidí de ahí porque es que me gusta, no es por otra cosa, vamos. Pues nada, Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas contado pues cómo fue vuestro fin de semana en esta ciclo deportiva Almería. Y bueno, pues enhorabuena pues por esa actuación, tanto a nivel individual como por equipos. Nada, mucha suerte para esos objetivos que se habéis marcado esta temporada, ¿vale? Venga, muchas gracias a ti, Jesús. Buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós, Jesús, gracias. Vamos a aprovechar estos últimos minutos pues para recordar lo que pasaba en esta Vuelta a Andalucía que hemos comentado con Paco Benítez. En este caso, pues quedando, nos vamos a quedar pues con esas clasificaciones. Por ejemplo, lo hacemos con esa primera etapa, esa contrarreloj por equipos, donde el equipo de Paco Benítez y Rafa Rincón en el Andalucía Hotel María Luisa se metía en la quinta posición de la general. En este caso, pues el vencedor era el equipo Club Deportivo Javi Chacón, con un tiempo de 34 minutos 43 segundos, seguido de el Bike Room 36.05, el Etipón Biciclub 36.34, el Filabres Bike Shop 37.30 y el Andalucía Hotel María Luisa 37.39. Comentar también que lo que se refiere, lo que nos comentaba Paco, el equipo donde también estaba otro ubriqueño, Eduardo Cotrino, terminaba pues con un tiempo de 42.23. Hablamos del equipo Ciclismo G. En lo que se refiere ya a la primera, bueno, esa es en este caso lo que ha sido la primera etapa en línea, o lo que es lo mismo la segunda etapa para no liarnos. La de 72 kilómetros se llevaba la victoria Mario Carrasco con un tiempo de 2 horas 18 minutos 11 segundos, seguido de Miguel Esteve Fernández a casi 3 segundos y Javier Chacón Quesada a cerca de 7 segundos. En este caso, Rafa Rincón entraba en la 15ª posición a 1 minuto 57 segundos del vencedor. Tras esta etapa, pues llegaba la última, en este caso la que iba a decidir cómo terminaba esta Vuelta a Andalucía, y como nos comentaba Paco, la clasificación general nos dejaba en esa 15ª posición a Rafa Rincón. La victoria final en el plano individual fue para José María Alonso Fernández de Almazara de Lubrín, con un tiempo de 5 horas 13 minutos 6 segundos. Hablamos de los tiempos acumulados de las tres etapas. Pues en este caso, como decimos, Rafa Rincón era 15º, 6 horas 56 minutos 0 segundos, mientras que Paco Benítez terminaba en la posición 67 con un tiempo de 7 horas 23 minutos 38 segundos. Y Eduardo Cotrino lo hacía en la posición 153 con un tiempo de 9 horas 8 minutos 37 segundos. Ya en lo referente a lo que han sido las clasificaciones finales por categoría, pues comentar eso, Paco Benítez conquistaba esa tercera posición de la categoría Master 50. Y en lo que se refiere al equipo Andalucía Hotel María Luisa, Dorota Radomanska era segunda en la categoría femenina. Y bueno, pues también en la eran parte de los logros que conseguía este equipo, como decimos, el Andalucía Hotel María Luisa conseguía pues Master 60, la victoria de Rafael Jiménez Márquez, Dorota Radomanska segunda, y en Master 50 Paco Benítez en tercera posición. En Master 40 Rafa Rincón se quedaba en cuarta posición, muy cerca del podium, mientras que bueno, en la clasificación general por equipos, el equipo algecireño terminaba en cuarta posición. Pues esto era lo que nos dejaba en esta ocasión, lo que ha sido esta segunda edición de la Vuelta Ciclo Deportiva a Almería. Y ya para finalizar, comentar también que este fin de semana se celebraba una maratón BTT en Paterna de la Ribera, puntuable para el circuito provincial de maratones BTT, la primera media maratón Mountain Bike Arroyo del Hierro BHV Pablo Bike, es el nombre completo de la prueba. Se celebró el pasado domingo y en la categoría Master 40 la victoria fue para Roberto Carlos Pérez Lobo con un tiempo de 1:38.03, seguido de Francisco Javier Moreno Pérez, 1:39.36, y Andrés Cintado Romero, el ubriqueño del Centauro, con un tiempo de IEDES Centauro, con un tiempo de 1:39:47. Así que muy cerquita de esas de esa primera posición, luchando por la victoria en esa categoría Master 40. Con esto nos vamos a despedir. Nosotros volveremos con el resto de la actualidad mañana miércoles y ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.